purple people eater. And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me in copies, like I'd want to sell to Desi too. Estaba pensando que en esta sintonía que hicieron para nosotros Cathy and the Cat Bones hay tanto talento que parece imposible. Tenemos aquí Twangs, tenemos Ramchi, tenemos Tucanes, tenemos Dinamos, tenemos Vampiros, tenemos Red Devil and the Carrilanos. Una joya, un lujo. Y hoy tenemos también unos invitados de lujo hablando de ese tipo de cosas. I want you. El del final de la canción te lo dejo a ti, Gonzo. Pues como os decía, esta noche tenemos con nosotros a Los Vampiros, que nos van a hablar de su concierto de este jueves en el Rock and Blues. ¿A qué hora es, figuras? A las 9. ¡Ay, qué susto me ha dado! A mí también me ha asustado, ¿eh? Y eso bueno, que no se ve cómo viene vestido. Ya estaba por pedir muerte, pero... Madre mía, qué ánimo viene el Gonzo. Bueno, tenemos aquí a Gonzo, a Sam y a Pío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que, bueno, hace poco os comentaba que me sorprendí gratamente cuando fui a ver al grupo de Mafly de Homenaje Más Birras, que estaba Pío tocando la guitarra con ellos y Mariana el saxo, pero es que ahora me acaba de decir Gonzo que toca también el contrabajo. Con lo cual ya esto es un poco como lo de Regreso al Futuro del Mafly ya se nos queda corto, porque tenemos por un lado con Gonzo, Sam, Pío y Mariano, los vampiros. Cambiando a Gonzo por Pepe, los Coringas. Y cambiando... bueno, iba a decir a Pío no, porque Pío sí que, pero cantando McFly y quitando a Sam, tenemos al grupo Homenaje Más Birras. A otra ronda. Es otra ronda. Siempre me... Es que, ¿sabes qué pasa? Como siempre me lío con lo de otra ronda y Noche de Birras, pues ya digo grupo Homenaje Más Birras y no meto la pata tanto. En mi línea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué habéis preparado para este jueves, figuras? Buah. El repertorio. ¿Cómo hacer? Menos sea soso, Gonzo. Dale un poquito de... No vamos a tocar la de Soy un Drácula Yeye. Vaya. Todavía. Sí, bueno, hemos preparado el repertorio básico más unas cuantas novedades que las dejamos para la sorpresa, para que la gente venga y las pueda escuchar y disfrutar en vivo, no ahora aquí. Vaya, desvelarnos una, por lo menos. Son secretos, es secreto ibérico. Secreto ibérico. Venga, desvelarnos bueno, una. Bueno, pues... No, el tema no te decimos que hay una nueva ranchera y algún rock and roll, ¿vale? Ahí lo dejamos. ¿Y alguna jocoso festiva? Todavía bueno, seguimos bueno, esperando bueno, un día no, especial. Escucha, no voy a tocar el día especial. ¡Ay, es un día! No, no, no. Se lo hemos prohibido. Pues tienes al público, de todos los conciertos la piden, ¿eh? Ni eso ni los chistes, tampoco me dejan. Vaya, es que mola sí. Mogollosa es porque yo empiezo por los bajinis. Un día especial, un día especial. Y luego la gente a mi alrededor empieza, un día especial. Que mola, mola. Lo intentamos con lo de cuando estuvisteis con los... Iba a decir con los coyotes. Con los mapaches, eso. Con los mapaches. Ahí en el... Una canción para el recuerdo, ya. Esa canción es de la carrera de Gonzo con su mundo de las motos. Hablando de su mundo de rock. Que va, es de los Dinamos. Que va, es de Bigote Rocet. Sí. No, pero la... Pero bien que hayas quedado. Lo de pedírtela fue ya con el tiempo de los Dinamos. Ya empezó la cosa. Bueno, pues eso del siglo XX, hasta el siglo XXI. O porque en Rodeo no te la pedíamos, ¿no? Todavía. No. Hombre, Bigote Arrocet tiene temazos como el de Maru, cha cha cha, Maru, cha cha cha. ¿Y no tenía algo también de un vampiro, el Bigote Arrocet? No, era Pajares, con Soy un Drácula que ye. Ah, pues eso será. O sea que no os queréis contar nada de lo nuevo, ¿no? Hay que ir y verlo. Claro. Bueno, hemos dicho será en el Rock and Blues, es este jueves. ¿A qué hora era? A las 9, a las 21 horas. No ha salido ni el Casimiro, o sea, jueves, gratis, a las 9 de la noche, vamos. El que no va es porque se ha quedado en la cola. Sí, lo que os he comentado antes, que lo de gratis es bueno y malo. Bueno porque, bueno, no tienes que pagar, pero malo porque va gente que no... Nos ha prometido Gonzo que al que esté alborotando y no dejando ver el concierto, que va a bajar él y le va a dar dos collejas, o sea que no hay... No hay problema. No, no, yo ya no doy collejas, doy hostias como panes. Así que ya sabéis, así nos dejéis escuchar el concierto. Es que es tremendo, ¿eh? Yo el último creo que fue en la Ley Seca, me parece que fue, que era pagando. Y vamos, ya que yo era un sin Dios. ¿El último de qué hablas? El último concierto que fui. ¿De qué? El último que fui y no me dejaron oír eran tocaba... El Gran Bob con los Leones del Bluegrass. Ah, vale, vale. Que ya hace tiempo, pero era un infierno, o sea... Yo ya no recuerdo si pagamos o no, solo recuerdo que salí diciendo todo lo que hubiera pagado me parece mucho por lo poco que me han dejado escuchar y poco por lo que se lo han currado. Porque además era la época en que iban con Jorge Reverendo a la mandolina y con Jaime el de... Sí, sí, yo estuve en ese concierto. Sí, sí, Jaime tocando el violín, que es... Casi nada. Y hostia, además el hombre, nosotros le llamamos el hombre feliz porque es que lo ves tocar. Y poca gente ha visto disfrutar como él, o sea, pegando saltillos en el escenario. Pues porque no lo has visto ensayar, porque yo la primera vez que conocí a este tipo en ensayando, uh-huh. Vino, yo no sé si trajo 3, 4, 5, 6 violines, todo espartalado por el suelo, cada uno de un color, y la que lió, por supuesto, descalzo, y eso era un espectáculo. Vale, pues me tendré que ir al próximo ensayo del Magato, que es, no sé si se estará con algún otro grupo, pero bueno. Bueno, con otra ronda, si no es más lejos, algún cameo ha hecho. Yo con él he tocado una vez y a Gonzo también le tocará. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues bueno. Y también ha tocado con Carpín, ¿no? ¿No es este chico? No es el mismo violinista. ¿No? No. Ah, no, decís el de Almagato. Vale, vale, sí, me está liando sí, yo. Sí, sí. Sí. También nos metió el violín en Dinamos. En alguna con Dinamos yo me acuerdo, sí. Bueno. Y en directo verlo con vosotros. Sí, sí, en Embruto me suena. Sí, sí. Pero con Dinamos ha habido muchas colaboraciones. El señor Armonía tocó la armónica alguna vez también, ¿no? El Ángel. No, el Ángel tocaba con Rodeo. Y con Dinamos no hizo nada. Ah, pues me suena a algún concierto que sí que había estado yo. Que se escondía, ¿no? A ser alguno que te habrías bebido tú y la botella Bourbon. Esa es mía. Y no te acordarás. ¿Ves? Ahora Gonzo ya se ha moderado un poco, ya no se arregla la botella de Bourbon en cada concierto. Bueno. Porque no la ve. En los conciertos no, en mi casa sí. Y luego me dice a mí que se controla el jodido. Ahora se ha pasado al whisky japonés. Al whisky japonés. ¿Qué es eso, el whisky japonés? Que a mí me gusta el whisky japonés. Y, si y cuando vamos a casa, cuando saco whisky japonés, digo, ¿qué preferís? ¿Un chupito de whisky japonés o de JB? Dice, no, whisky japonés. Porque es mucho más bueno y evidentemente mucho más caro también, claro. Oye, pues no lo había probado nunca, la verdad. Tendremos que ir a casa de San un día. Whisky japonés, tío. Oye, la próxima presentación de Tejuelas, tío. Este sábado hay un party. Sí, la Tejuelas party tenemos en el Gilda el sábado. Ah, en el Gilda. Oh, y me he sorprendido que pasó por el tupe asesino este y estaba en el local de unos antiguos clientes nuestros, Gonzo, Dispasov. Ah, hostia. Sí. Sí, ahí en la calle Mayor. La prehistoria. El prehistoria. La esquina con, sí, sí. Se hacía siglos que no sabía que había... Bueno, se habrá jubilado el hombre, pero bueno. Oye, pues vamos a poner una cancioncilla para que la gente vaya abriendo boca. Vale, así voy sacando calcetín. Venga, vamos para allá. Vale, mucho más marchosa. And I don't know sadly where I'm gone to. Because if you like him, I don't know that he likes you. Baby, Impresionante el tema de Charlie Rich, aquí interpretado por Los Vampiros. Siempre la gente se pregunta, ¿y de dónde viene el nombre del grupo? Este os lo voy a decir yo. Los Vampiros era un grupo que tuvo el padre de Sam allí en los 60. Por cierto, ¿grabaron algo, Sam? ¿O? No, bueno, siempre me dijo que en aquella época iban mucho a Radio Juventud, uh-huh. Creo que estaba en Paseo Constitución. Yo creo que es la actual SER, Radio Zaragoza. Y dice que ahí se grababan muchas sesiones de cuando actuaban en directo para emitir por la radio. Pero él dice que no tuvo nunca ninguna. Nunca llegó a grabar un disco. También es cierto que en aquella época grababan muy pocos. Había muchos conjuntos y los cientos que había grababan muy pocos. Era muy difícil llegar a grabar un disco. ¿Y no se te ha ocurrido acercarte así a la radio si tiene alguna cosita grabada? No. De hecho, ni él se le ocurrió, ni a mí, la verdad. Es que nunca me lo asegura. Pero yo tengo fotos de él en Radio Juventud cantando Gaby Sander y era la batería. Uh-huh. Y eso puede que estuviese grabado, pero... Ah, ¿tu padre tocaba la batería como tú? Claro, mi padre era baterista. Ah, pues entonces lo tuyo viene, quiero decir, fue sí. por... Sí, mi familia, primero fue mi tío Sapetti, que fue el batería más, con más nombre que tenía, que había en la familia, que es años 50, 60, y luego mi padre empezó en los 60, hasta los 70, y yo empecé en los 90. O está pues genial, no sabía que te venía de ahí la afición. Somos tres generaciones de bateristas. Imagínatelos en casa los tres dándole dando por culo a los vecinos. En casa de Alonso son muchas generaciones con trabajo. Y me acuerdo que su madre trabajaba junto a la mía de madre. Pero, y Alonso dijo, vaya, por no currar me voy a poner a tocar esto. Intento no trabajar, pero vamos. Pues guay, guay, pues es para acercarte un día. Es que ahora no conocemos a nadie por ahí, pero... Yo conocía, de hecho, en Radio La Ser, a la secretaria, era una amiga mía, pero vamos, nunca se me ha ocurrido porque yo creo que eso... Tengo que decir, si en aquella época grababan todas las sesiones, habrá cientos, miles de sesiones, porque en aquella época la gente tocaba mucho en directo y en la radio era casi como semanal, entonces yo no creo que... Ah, pero tendrá un archivillo. No sé, chico, ya me estás picando. Yo me acercaría, claro. Yo por... Y eso de las cosas, es que el Gonzóvez tiene contactos en la SER, pero es en lo de las depilaciones. Pues a ver, oye, a ver si suerte, ya me contarás. Vale. Hoy nos ha faltado Mariano, que estaba de familiar. Una pena, no. Porque Mariano aquí es un poco la pata cabra, ¿no? Para que no se caiga la moto. Ay, Mariano, la verdad del hombre, que es lo mismo el pon roto que pon descosido. O sea, lo he oído tocar con tanta gente... Que es que ya hacer memoria sería imposible. De hecho, además me rayo, fíjate, la única vez que fui a ver a los Yasta, que podría decir que no fui a verlos, sino que vinieron ellos a verme a mí, porque estábamos en una fiesta en el comedor popular que lo llevaban unas amigas, y vinieron allá a tocar los Yasta, que yo ni lo sabía, pero no estaba Mariano. Genial. Joder, qué casualidad, chico. Sí, sí. Yo cuando me dijeron que venían, me emocioné. Digo, ah, la música no... Vamos, la verdad es que ni los había oído. Luego era muy divertido, eso sí, pues... Pero me fastidió que no estuviera Mariano, ¿ves? Igual que me alegré el otro día cuando vi a Pío con el Mafly. Sí. Me penó no ver a Mariano. Pues Mariano, si no estuvo ese día, seguramente estaría cocinando y seguramente estaría haciendo unas judías con verduras, como le gusta a él, sin sacramentos, con sus verduritas, sin pimiento rojo. Hombre, no te digo más. Si tú le dices... ¿Qué día era el concierto? Dirá, estaba en casa comiendo una judía. Y le puse un pimiento de padrón, no sé qué, porque tiene una memoria el hombre del elefante. Lo difícil será que me acuerde yo del día. Como en la carretera, igual, que no le hace caso al Google. Sí. No, métete por aquí, vamos a seguir el Google. Que Bueno, fueron muchos años de trotar por ahí con los más birras, ¿sabes? Claro, claro. Que antes iban con el Moreno de Ruth Manager, que es para perderte. De... Que Moreno es nuestro amigo el andarín. Que andando, te lo puedes tú, por cualquier sitio que vayas por la montaña, echa un ojo que igual está por allí. Uh-huh. Pero en coche se prodiga menos, claro. Sí. Si le haces un Google Maps de esos de rutas de senderismo, seguro que no te pierde. No, el GPS no le llega a Mariano ni a la altura de los zapatos. No, es que yo creo que lo del GPS eso está mal hecho, ¿eh? Porque yo más veces yo no conduzco, pero yendo con gente que conducía, me he perdido más veces que he llegado... O más que perderme, he ido por donde ni me imaginaba que se podía ir y que luego a la larga has tardado más. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, ¿cómo es un ensayo de los vampiros? Buah. Ya nos han contado que con Pío llegando el primero. No, al revés. El primero que llega es Gonzo. Por eso. Claro. Gonzo está ahí en la esquina. Un cigarrito que en la puerta. Me ha dicho que Pío es el que ya estoy llegando y acaba de salir de casa. Bueno, el primero Gonzo llega siempre. Sí. Eso es porque tenéis nevera. ¿No? Eso es. Y luego, pues, sobrevivir Mariano, Sam, bueno, y yo, no sé, también. Vamos llegando ahí, vamos calentando un poco motores. Y hablamos, y, bueno, y hablamos y hablamos y vamos a ensayar, ¿o qué? Eso es. Es que una semana pasan muchas cosas, muchas anécdotas, y hay que contarse un poco todo. ¿Qué sabéis? ¿Un día a la semana o...? ¿Qué? O sea, pero vuestro, claro, sabéis un día a la semana con los vampiros, otro con los coringas, ¿no? No, el mismo día, compartimos día... ¿El mismo? Día y local, y entonces lo hacemos seguido para, pues, para aprovechar el día. Hombre, pues es que está bien, no emparparéis ya con el McFly, porque... No, no, porque los ensayos con McFly son muy tediosos. Son largos y densos. Cara que nos está viendo igual. Perdona, Giorgio. Bueno, pues, es, hombre, la verdad es que con eso sí que es puntual. Yo todavía me acuerdo que hubo una semana que yo estaba... Fíjate que siempre suelo ser el hombre feliz. Pero aquella semana pues me acababa de dejar mi pareja entonces. Estaba muy pocho. Y el Gonzo, en plan de animarme, pues nos pegamos. Era verano y era todos los días. Salíamos de trabajar, nos íbamos de fiestas de pueblo... Volvíamos a Zaragoza, lo único que estaba abierto era el Vertical, nos íbamos al Vertical, terminábamos allí, íbamos a casa, nos duchábamos y a trabajar. Y así lunes, martes, miércoles y jueves. Eso es pitera. Sí, sí. Y cuando llegué yo el viernes a trabajar, que llegaba medio pronto, abro y digo, ostras, qué raro que no esté el Gonzo, que siempre llega primero. Y empiezo a mirar y luego en la oficina me encuentro al Gonzo tumbado en la mesa con un periódico encima de la cabeza para taparse la luz. Dijo, oh, qué buena idea. Y como nuestro jefe estaba en Huesca, me subí al almacén, me puse cuatro cajas, me eché la siesta y a las 11 o así abrimos la tienda. Y ya el viernes por la tarde dije, tira, vámonos a dormir que ya vale. Pero el periódico para la luz porque para la lluvia mal. Sí, sí. Historias para no dormir. Pero cuatro días sin sobar. Bueno, escucha la canción de vampiros. ¿De dónde sale la canción? Venga, contarnos. Buah, pues en realidad las canciones las hemos propuesto un poco entre todos. Generalmente, lo más pintoresco de la banda, yo creo que ha sido Mariano el que ha metido ahí más baza con el tema. Ya ha empezado con el paso doble ahí a partir la pana, ¿no? Un poco. Y boleros. ¿Eso os lo hubierais planteado si no hubiera estado Mariano? ¿O? ¿El cuál? Lo de meter paso dobles y boleros. Al ritmo de... Boleros sí, porque ya lo hacíamos con los coringas, paso dobles, a mí no se me hubiera ocurrido, la verdad. Y la verdad es que ha sido muy grata la aportación. Boleros sí, porque, pero claro, también boleros, ¿sabes qué pasa? Que lo que ha dicho antes, somos dos grupos que somos las mismas personas. Entonces, hay que saber diferenciar los dos repertorios. Y cuesta, porque tú a la hora de hacer un repertorio, te sale tu gusto personal. Entonces, claro, te sale aquí, claro. Te sale allí, en los claro. Dos grupos. Entonces hay que intentar. Entonces, yo creo que los boleros... Yo lo ligo más a parte coringas y lo que es paso doble y rancheras y rock and roll más así, pues a los vampiros. Yo sinceramente, si tenéis curiosidad de cómo puede sonar mejor todavía un paso doble y un bolero, iros el jueves al concierto, que fliparéis. O sea, porque es que para la gente que dice, es que los paso dobles no me molan, si lo escuchas interpretado por los vampiros, fliparás. Y los boleros con los coringas, lo mismo. O sea, es impresionante. Vamos con este... Bueno, vampiros, ¿verdad? La canción. ¿Cómo os da por hacer esto? Es una versión. Lo que pasa es que nosotros hemos añadido los vampiros. Pero que es en plan presentación, ¿no? Es una versión de Champs. Es una adaptación, digamos. ¿Sabes? Porque a veces coges una canción y la haces tuya. Pues en este caso, este ejemplo, es una canción que es una canción ya hecha, pero al estilo vampiros le hemos dado un aire muy personal. Y es... Una adaptación vampírica. Se trata de eso. Si haces alguna versión, haz la tuya. No, ahí me aburren las personas que intentas imitar el original. No tiene sentido, ¿sabes? Sí, de hecho, nosotros, los vampiros o cualquier grupo de los que hemos estado, haces las versiones muy personales. De hecho, hoy estaba leyendo un post que han puesto por Facebook de los vampiros, en un perfil español, de Rock and Roll España me parece que se llama. Y uno decía, me encanta la versión que hacen de Flaming Star de Elvis Presley. Es que es tan diferente al original y tan diferente a todas las que se oyen por ahí que, claro, o te gusta o no te gusta, pero por lo menos no pasa desapercibida porque es muy diferente. Entonces, lo que estamos diciendo, que lo que mola es darle un aire personal a las canciones. A veces no siempre. Yo sé que hay canciones que mola, que suenen como la original. Ahora mismo se me está ocurriendo alguna de otros grupos y ahora no es momento de hablarlas. Pero mola hacerlas tuyas, porque si no, lo que has dicho es un aburrimiento también. Joder, pues claro. Para eso escucho a Elvis Presley, ¿no? Sí. Exacto, si lo vas a hacer igual. Claro. Vamos teniendo los vampiros, ¿para qué vas a escuchar a Elvis Presley? Pero a lo que me refería es que esta casi es una canción pues, como presentación, ¿no? Mola para cuando estéis en el escenario. Hay un detalle curioso que en esta canción se grabó un serrucho En algunos trozos que se confunde un poco con la armónica de Mariano, pero en algunos trozos se distingue bien el serrucho grabadito ahí, no sé qué. Sí, sí, te iba a pedir antes aquello que parecía una escopeta, pero que no, yo creo que llevas el serrucho por ahí a mano. Te iba a pedir si nos ibas a interpretar algo. Sí, pero por cosas de logística acababa aquí el serrucho, pero con ninguna intención de sacarlo. No, pero yo lo he visto y me he dicho, igual convencemos a Pío de que nos toque algo. Ahí me moló cuando lo hiciste. Ha ido a afilarlo. Ah, mira, el concierto me moló, ¿eh? Que venía de hacer una poda en el jardín de invierno. Es Pío ha inventado el teremín rústico. Estaba inventado. Y suena genial. Ah, no sabía. Sí. Ah, bueno, claro, el grupo este serruchazo lo usará, ¿no? Digo yo, serruchazos. Serruchazo es por otra cosa. Oye, eso. Vamos pues con esto. Vampiros, para que lo disfrutéis. Mola mogollón el solo final de Sam, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, suena mogollón de bien. De familia de bateristas. Qué figura. ¿Cómo se presenta la primavera-verano? ¿Tenéis conciertillos aparte del rock and blues así preparados? Pues tenemos alguna cosa así cerrada y tal por la costa, por Costa Dorada y por ahí. Y alguna cosa también a punto de cerrar. La verdad es que ahora es el momento de empezar a cerrar fechas. Está genial. ¿Y os habéis planteado así de decir, en plan de tocamos vampiros coringas y así maté dos pájaros de un tiro? Nos ahorramos un viaje. Hombre, por la cabeza ha pasado, pero yo creo que no es justo para el público, ¿sabes? O sea, a no ser que sea una cosa que es necesaria porque han querido que sea así el que paga, el que te contrata. Uh-huh. Pero vender este pack siendo la misma gente, a mí nunca me ha gustado cuando vas a un sitio y son lo mismo, se cambian de camiseta y sale... Yo creo que no es justo que un tío pague por dos grupos y esté viendo a tres músicos que son todos los mismos. Me parece a mí. Y yo creo que... Sí, no sé. A lo mejor una fiesta en Zaragoza, algo de rocking aquí, que... Un festival, ¿no? Un festival grande. De varios grupos. Sí, un festival grande que un día toca Vampiros y otro día toca Coringas. Pero un concierto como tal, solo los dos, no me parecería... Sí, la verdad que sería un poco curioso, sí. Si ya se veis con el Mafla, ya. No, aunque sí que es cierto que el repertorio y la intención de los dos grupos es claramente diferenciable. Sí, es bastante diferenciable, ya no es porque uno sea absolutamente acústico y el otro eléctrico, sino porque la intención del repertorio y del directo y todo esto es muy diferente. La actitud en cuanto a los temas en escenario y todo es muy diferente. Sí, yo por eso me lo había planteado, porque realmente, claro, sois los mismos prácticamente, pero el sonido, ¿no? Que yo, por ejemplo, me lo planteé a veces con Cuti. Yo cuando Cuti tenía el grupo este de Doctor Cuti y los Mogambos, que es mi grupo favorito de Cuti, y llevaba también, pues se reunía de vez en cuando con los Ghibli Mungos, estaba también con los Fatherfuckers, creo que era, sí. Y con Cuti en solitario, digo, pues que Cuti le puede cundir para hacer un concierto, llenar un concierto. Claro, hombre, también tiene que ser muy, muy cansino para ti tocarte todo. O sea, es decir, que vosotros, por ejemplo, Pío, pues cantarte lo de dos grupos tiene que ser... Lo hago todos los martes. No, hombre, pero lo que me imagino con esfuerzo grueso, ¿eh? Pero lo que dices, si por ejemplo en Coringas cantara Pío y en Vampiros Gonzo solo, mm-hmm, pues bueno, pero que cantes Pío los dos, como es que el cantante principal, es que es muy repetitivo, tengo que decir, o sea, para él y para nosotros y sobre todo para el público. A mí me da igual, porque como dices, todos los martes lo hacemos. Pero me parece que... No sé, que si una vez alguien lo quiere pagar, que lo pague, vamos. Pero que no lo veo tan... Y lo que ha dicho Pío es verdad. Son dos grupos, somos mismos músicos, pero totalmente diferenciados en intención, en repertorio y en forma de tocar. Claro. Yo voy con una caja de un plato, estoy delante, aquí es mucho más eléctrico, voy atrás, el repertorio no tiene nada que ver uno con el otro, pero no deja de ser rock and roll. Uh-huh. Claro, si dijimos que en uno hacemos trap y en otro hacemos rockabilly, pues es demasiado parecido. Que entonces empezarían los talibanes del rock and roll a dar la brasa. bueno, ya. Por ahí la cosa... Ya os han dado la mal, ¿no? Con alguna canción. Hombre, realmente es que el repertorio de los Vampiros es muy variado. Hacemos sur, hacemos rancheras, hacemos rockabilly, hacemos rock and roll. Entonces, pues, bueno, no lo pasamos de puta madre, todo hay que decirlo. Y el repertorio Coringas es más encorsetado. Entonces, bueno, yo por eso digo que es una cosa muy diferenciada, pero sí que tiene razón Samuel en que simplemente por ver las imágenes de los mismos pesados ahí arriba, pues a veces incluso podía llegar a cansar. Sí, la verdad que es un poco... Yo disfrutaría igualmente, ¿eh? Pero tú bueno, sí, pero porque entiendo eres amigo, que hay gente que no. Y tú no quieres, ¿verdad? Ahí estamos. Y porque me gusta lo que hacéis. No, ya te digo, yo el talibanismo del rock and roll es algo que siempre me ha rayado. O sea, que tienes gente que cualquier cosa que se sale un poquito de los cánones de lo que consideran que es rock and roll, lo ven mal. Y luego... Te hace Elvis una canción de Gondoleros y para ellos, ¡oh, rock and roll, tal! Tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es muy cojonudo también el tema con esta retronostalgia que invade a algunos así hasta que les va a perseguir hasta el epitafio, que luego son gente que no tiene ningún problema tampoco en decir, bueno, pues ahora voy a hacer un cartero, voy a hacer un videoclip y voy a tirar de la IA y a tomar por culo, sí. Que encima, no sé, parece que la gente como que no se da cuenta y como que canta la cosa bastante. Pero bueno, sí, yo estoy llegando a ver hasta videoclips enteros que dices, joder, es que tiene todo el mismo tufillo. Que por cierto, Pío, tenés un artistazo dibujando, o sea que si alguna vez necesitáis... Para una boda, para lo que todo sea. Todo día, no te creas. No, que yo te he visto hacerlo en directo en los vídeos que grabas y es una pasada, o sea, es impresionante. Tú lo llevas a una boda y te retrata a los novios sobre la marcha. Uy, a los novios no, a todos los invitados, que es lo más jodido. Si fuera a los novios... No, mira, yo como lo que la gente supongo que buscará más, digo, que para hacerte publicidad en condiciones. Gracias. Pero sí, la verdad es que es tremendo. O sea, es el... Un Leonardo da Vinci del siglo XXI. Bueno, para que luego digan que no pintas nada, tú. Bueno, pues ya que hablamos de Elvis, eso, vamos con ese Flaming Star que hacéis para que la gente vea cómo se hace una... Mira, yo en lo de las versiones siempre he visto tres categorías, ¿no? La versión calcada, que no mola nada. La versión que mola, que es pues hacer la versión a tu ritmo, y la perversión, que es hacer algo que dices, vaya ponzoña que has hecho, ¿no? Pero bueno, en este caso es una de las versiones que molan, ya veréis. Oh, sí, me recalcaba Guipio, la verdad es que encanta la parte del serrucho. Y luego mola en esta canción, una cosa que me gusta especialmente son los coros. Esto, no sé si viviera todavía el Corleone, supongo que no, pero si viviera, os pilla por una peli del oeste, fijo de... ahí está Gonzo, ahí. Porque esta versión también la hicimos Cathy and the Cat Bones, y claro, porque Frame Star se tiene que parecer, pero musicalmente no se parece nada a lo que hicimos. No, es una versión con carácter, lo que comentábamos, como deben ser. Con lo de hacer canciones propias, ¿cómo va la cosilla? Bueno, alguna hay. Eso es cosa de Gonzo, que te cuente él. Bueno, que habrá hecho. La ranchera está, que los que me conocen por mi trayectoria... amorosa. O sea, tiene el corazón muy grande. Pues por el tiempo que la compuse, el 2003 me parece, algunos sabrán quién era la maldita culebra. No. Digo yo. Nos ubicamos. Cuánta maldad. Yo pensaba, con lo que has dicho, pensaba que era el charrasqueado. Digo que lo va a volver a cantar el Gonzo. No, pero hablando de temas propios y de novedades que has dicho tú antes y de los dinamos que también has hablado. Este jueves, a los que gustan, a Gustavo nos dinamos, a gustan los temas propios y los temas de Gonzo, hay mucha relación. O sea que... Y ya estamos hablando demasiado. Pues me acuerdo que le canté el charrasqueado a mi tío de México un día y me dijo, tienes mucha voz, pero desagradable. Tengo usted tíos para esto. ¿Sabes que si alguien te ha de la familia de ser? Hombre, pues eso mola, ¿eh? Ya sabéis, todos ahí... Y recordando qué temas hizo Gonzo en los Dinamos, que igual cae alguno el jueves. Kilosa, sorpresa. No puedo decir nada más, chico. Lo habéis perdido, pero ha puesto cara de buenico. Lo cual es no engañar a nadie ya, pero bueno. Mancha bueno. Oh, pues ya tengo ganas de que llegue el jueves, para escaparme allí. Lo que sí que es cierto que el jueves ya podéis llegar pronto, no es por pretensión, ¿eh? Sino porque entre la gente que ya estará en el garito, que abre las puertas a las 5 de la tarde, y luego, joder, pues que entre adeptos y no adeptos, entre talibanes que dices tú, y luego pues que, joder, que el barrio es muy pequeño, pero que hay mucha gente, que es que caben muchos. Cabe tanta gente como el corazón de Gonzo. Así que ya podéis llegar un poquito pronto. Y sumado a que... Ha llegado el buen tiempo hace dos días y si hace buen día, buen tiempo el jueves, se va a petar. Eso es que habrá muchos primaveras por ahí. No, eso lo que haremos es encuestar a los que van desde las 5. ¿A ti te gustan los vampiros? No venga a la calle. No es mala, ¿eh? Para hacer hueco. Sí, no, que esos son los que luego no te dejan oír el concierto. Pero te imaginas que llega el jueves y no hay nadie. Bueno, no, mira, yo lo he comentado a veces, pero es verdad que últimamente ya voy solo a conciertos de amigos, pues porque me rayo entre mucha gente y bueno, y disfruto más pues en un concierto de unos amigos que dándole a ganar 100 euros al Bruce Springsteen. O sea, lo tengo clarísimo. Y cuando llego a un concierto de unos amigos y me dicen que no puedo entrar porque está petado, en mi foro interno me alegro, digo, hostia, que han vendido todo el aforo, me encanta, o sea, Dios, yo me lo pierdo, pero me encanta, o sea, es genial. Yo te voy a decir, con la edad también, yo voy a muchos conciertos también por trabajo, porque como con Tejuelas tengo que ir a mucho festival, como la marca de ropa, veo muchos conciertos y luego porque estoy muy ligado a la música yo de siempre, entonces sí que voy a conciertos no solo de amigos, sino de gente que me gusta, pero sí que ya hace mucho tiempo que decidí que no voy a grandes eventos. O sea, Bruce Springsteen no lo he visto nunca porque no me interesa demasiado, pero aunque me interesase ahora, no creo que fuera, porque en primer lugar, con la edad me agobio mucho con la gente, me siento, no estoy cómodo con mucha gente, y luego me parece una locura, que hace poco lo estuve hablando por internet con gente de Aragón Musical, que la gente pague más de 50 o 60 euros por un concierto, me parece una auténtica locura, porque además esa gente que paga 100 o 200 euros por ver a Bruce Springsteen, luego no pagan 10 por ver a un grupo local. Sí, no. Me molesta bastante, además, ¿sabes? Sí, no los pagan o les parece caro. Les parece caro. Yo lo digo siempre por gente, pues a lo mejor amiga o amigos, o de gente que es amiga mía. O sea, pues dile que toco con entrada, así con entrada. Son 10 pavos, tío. Y esa gente va a ver a Shakira y han pagado 300 euros. Y me parece tan jodidamente loco eso, tío. Sí. Que vea normal pagar 300 y no vea normal pagar 10 a un grupo local. No digo solo de Zaragoza, de cualquier punto de España o del si mundo. Si van a ver a Shakira, no vengan a los vampiros. No. Y si vienen, que vengan con Shakira, joder. Pero, tienes razón, Samuel. El mensaje, ¿sabes? Es que hace poco lo expresé públicamente en un foro de esto de largo musical y mucha gente me daba la razón. Pero, tío, pero es que yo hablo con gente, porque yo estoy todo el día hablando, relacionándome con gente. Hostia, pues fui a ver a Bruce Springsteen y entre el viaje y el hotel me gasté 1000 pavos. Haces, ¿What, tío? Para abrir un artista. Que pues, simplemente eres un dios, que yo entiendo que a la gente le encante. Yo, a mí no es mi caso, pero... Pero, tío, 1,000 pavos y luego te cuesta ver un grupo por 10 o 15, tío. Entonces, mundo cada vez me gusta menos. Yo, sinceramente, con el dinero de pasajes es al revés. Yo prefiero que un concierto me cueste 10 euros que sea gratis, como os comentaba, por eso, porque te encuentras pues con mucha gente que no va a ver el concierto. O sea, que estaba allí, pues lo que dice Pío, porque ha ido a las 5 y se queda allí, o porque es el bar al que suele ir de normal y se ha metido allí. Y mira, casualmente hay un concierto, pero que el concierto no me dice nada, pues voy a charrinar con el de al lado. Ya haremos algo. Ya solucionaremos de alguna manera. Esa teoría la he escuchado mucho de mucha gente que dice, yo prefiero pagar un poco antes que sea gratis, porque lo que decimos, que hay mucha gente que es ajena a este grupo y están hablando. Sí, sí. Es verdad, yo a veces también la apoyo. Pero luego digo, tío, yo sabes la cantidad de conciertos que voy... Cada semana voy a un concierto, cada semana de mi vida. Entonces, claro, a mí que sea gratis... Joder, pues... Hombre, te viene bien, claro. Y luego, aparte, lo que decía Samuel, eso de que la pasta de que vale el concierto, evidentemente, que está mayor, esto me también, cosa que decir. Pero sí que hay una cosa que está muy clara, que es que cuando vas a un concierto de estos, ya no es que te cueste una pasta, es que encima te estás teniendo que trasladar, en muchos casos. Llegas a un sitio gigantesco, un montón de gente, y a mí también pasa lo mismo con la gente, que cada vez me agobia más. Luego te metes en el concierto, estás en el quinto culo, no ves absolutamente nada, te pierdes medio concierto para ir a por una cerveza o tres o cuatro, que vale lo mismo, la mitad que el concierto. Cuando vuelves, ya se acaba el concierto, tienes que volver, o sea, es una locura, es incómodo y es un desastre. Sí, ¿no? Hay mucha gente que esos conciertos los ven en la pantalla gigante, que dices, eso ves en la tele de tu casa, tío. O sea, hasta en el rock and blues se ve a veces la pantalla gigante. Los que lleguéis tarde a la pantalla gigante. Eso es. Ostras, ¿y eso sabes dónde lo hacía? En la López, como me rayaba mucho entre la gente, me ponía en el otro lado que hay sofás y tal, y lo ves en la pantalla, y me quedaba yo solico, digo, uy, qué tranquilo. Bueno, yo entre la gente no me rayo, prefiero... Bueno, caparra, no lo habéis visto, pero bueno, lo podéis imaginar. De hecho, cuando vi a Cuti en el Oasis, lo vi en el, no sé si os habéis fijado, que a la entrada justo hay unos sofás a la izquierda, y te sientas ahí en los sofás y ves el escenario lateralmente, pero estás tranquilo, ¿sabes? No estás en medio de toda la gente... Bueno, ahora vamos con uno de estos temas que los talibanes os protestarían. Esta versión del relicario, que a mí me encanta, que suena muy bien, muy bien. Esta fue Mariano, ¿no? Sí, esta, que además cada concierto cuenta la historia del relicario. Sí, hay que decirle que reduzca. Abrevia. Que reduzca la presentación. Abrevia. Pues eso está bien, Mariano, otra cultura, el mundo de... Pero se remonta a 1914, el maestro José Padilla. Si estuviera aquí Mariano con una regla de estas de la escuela, te darían las uñas ahí. Oye, yo disfruté cuando lo vi con los voltancheros y te contaba, pues eso, de cada canción, el cómo y el por qué. La verdad es que me encantó. Que además se subió Gonzo a cantar. Sí, a mí me cuesta poco. No me acuerdo dónde era, ¿en el Moliner 7 puede ser? En el Moliner 7, sí. Me tocas palmas y yo subo. Que ya me falla la memoria, ¿eh? Ya me hago mayorcete. Pues vamos con ese relicario que yo creo que a vosotros y vosotras también os gustará. Thank you. siempre que escucho canciones de esta época, me viene a la mente que los más punkies de, o los más destroyer haciendo letras eran los copleros. O sea, los punkies no llegan al nivel, o sea, de aquel me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Yo no he oído nada más salvaje en mi vida, ¿sabes? Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Ay, os estoy imitando a la de Emilio el Moro, no la versión. Pero es que no se me ocurre nada más salvaje. O sea, que es, yo ni bailaré sobre tu tumba, ni, vamos, nada, nada. Eso es lo más bestia que he oído en mi vida. La canción que viene detrás es bestial, o sea, es una versión del Canalla, hecha ahí... Por cierto, que ahora estoy leyendo el libro sobre Chuck Berry, que me está encantando. Llevo ahí una piñonada, estoy alternándolo con el de Johnny Cash y uf, voy ahí loco ya. Que no paro. No me queda tiempo ni de morirme. Sí, no, la verdad sí que a nivel de golfos y eso no sé cuál se lleva la palma. Te doy 40 días para que vuelvas a casa, ni más ni menos se cascaba aquí el amigo. Tremendo, tremendo. Se van a por tabaco y vuelven 5 días después y dice, ¿qué has hecho? ¿Y el tabaco? Y dice, hostia, el tabaco. Hay gente para todo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, trastadas, ¿cuánto va a durar el concierto más o menos? Así de... Todo lo que queramos, tenemos 2 horas para dar la turra. Oh, wow, pues entonces no, que tenéis una hora y media suele ser el show. Entonces sí que tenéis que haber añadido repertorio. Tocar. Si empezamos luego, un poquito más tarde, luego diréis otra, pues tocaremos otra y ya está. Te digo que entonces sí que tenéis que haber añadido repertorio. Hay repertorio. Estamos rascando ahí. Sí, ¿eh? Yo sigo aquí pinchando. chin. No, de todas formas, entre que también igual hay algún espontánea que sube, alguna cosa, ya veremos a ver qué hacemos ahí. Ah, es verdad, va a haber invitados de... No, espontáneos. No invitados, espontáneos. Pero ya veremos a ver lo que sucede. ¿Pero ya contáis con alguno o es aleatorio? No, la vida te da sorpresas te da la vida. De momento no hay invitados, no hay. No hemos hecho acopio de invitados. ¡Oh, sí! ¿Se lo dijimos? Hombre, el tema de invitados... Nos gusta, pero tampoco somos muy asiduos a tengo que decir que en la presentación lo invitamos a Robbie y alguien más subió. Creo que no, solo Robbie. Y alguna vez pues se invita a alguien, pero tampoco tiene que ser como una costumbre, sino que tienes algo como algo especial, y cuando es algo especial tiene que ser pues una vez o dos, ¿no? Y este concierto pues bueno, quizás es un concierto más nuestro. Que un concierto, cuando vas a presentar un disco o un evento más como más grande, pues sí que va sí que hay pues un invitado tal, pero esto es un concierto de para la gente de Zaragoza y para que lo pasemos bien aquí la cuadrilla de aquí de casa. ¿Ya? Lo que son los fans, ¿eh? Has dicho algo especial y ya me llega a ver qué mensaje, la va a cantar el Gonzo. Pues dile que no. A ver, si nos está yendo, nada, que te quedas sin escucharla, María. ¿Cuál es su nick? ¿Cuál es su nick? María. Ahí va María, pero Marías hay muchas. María. Sí, sí, en eso se escuda. Ya, dale, no la pediremos porque Gonzo se divierte, pero el San nos mira con cara de ya está este mamón otra vez. Es que para su grupo de tontadicas que con el Mafly. Si acaso en bodas, bautizos y comuniones, sí. Pero... Ah, pues te la pediremos con el grupo de Margen Más Birras. ¡Toma! Sí. Igual se nos pone celoso el Mafle. Sí, acabar ensayando la otra, ¿eh? A ver, imagínate que en vez de pedir otra, pedimos un día especial allá saco. No pillas otra que se puede malinterpretar. Ay, pues ya sabéis, este jueves a las 9, Los Vampiros en el Rock and Blues, yo que tú no me lo perdería. Vamos a poner, hola, qué poco tiempo nos queda, voy a poner una canción, pero bueno, ¿algo que queréis decir para animar a la gente que vaya al concierto? Que un beso a mi morrita que me estará escuchando. Ah, luego te quejarás, María Ángeles. Es su ángel guardián. Su María Ángel el guardián. Sí, sí. Si no fuera por ella. Que me lo cuida, si no, madre mía. Madre. Pues decirle a la gente, lo que sí que es verdad, que tampoco hay muchas oportunidades de ver a Los Vampiros este año en Zaragoza, porque de momento no tenemos cerrada otra fecha, ni tenemos previsión de cerrar otra de momento. O sea que igual, pues aparte de Pilares, puede que sí, ¿no? Pero que si te apetece escuchar un grupo de rock and roll de la tierra y con sus variantes... tanto de ranchera, rockabilly, surf, instrumental y algún bolero, pues que es el momento, porque encima es una sala donde que suena de puta madre, yo creo que es la mejor sala, de las mejores salas de Zaragoza en cuanto a sonido, quiero decir, es entrada libre y un jueves, que tampoco hay mucha más oferta o mucha más competencia. Entonces yo creo que se juntan una serie de valores que hacen que sea un concepto atractivo. Y un repertorio cachondo, variado y para no parar de dar botes ahí. Con lo cual... Y con novedades. Correcto. Hombre, yo me lo pasé genial en el concierto este del... Ay. De los mapaches. Iba a decir los castores. Es que soy disléxico y hay cosas que no... Mira cómo gustan los animales. En el Atabombillas, ¿no? En el Atabombillas. Todo muy bien. Allí. En el Mapaches. ¿Cómo se llama lo que, la fiesta que hacen? El Mapache Fest. Mapache Ese Mapache Fest. Fest. Mapache Show. En la lata de bombillas, ¿verdad? Suena, sí, la, creo que fue una lata. Ostras, calla. Bien, sí. La lata de bombillas, yo creo que es cosa de mi dislexia, pero no sé por qué, cuando estaba en María Moliner, yo tenía el absoluto convencimiento de que estaba en la acera de enfrente de la que está de verdad. ¿Quién estaba en la acera de enfrente? La lata de bombillas. Y me fui a buscarla, iba al Moliner 7, que era lo que era antes la lata de bombillas, y yo buscando por la otra acera, y fíjate que he estado veces en la lata de bombillas. Pues me despisté totalmente. Enfrente justo estaba el laberinto. Sí, sí, pero que yo me acuerdo de la no sé por qué. Y la gruta. Pero la gruta estaba en la esquina, pero justo enfrente del Moliner 7, que era el antiguo lata de bombillas, estaba el Moliner. No, ahora yo de los 90 no... Y el laberinto que lo regentaba Nacho Saldaña, que es quien nos ha grabado el vampiro, disco, claro. Nos ha producido en su estudio Válvula Records. Si es que este mundo es un pañuelo. Mira, se cierra el círculo. Y ahora ya como nemotécnica para recordarme, me acuerdo y digo, está en la misma acera que la Tía Petaca, que la Tía Petaca era un bar. Pero que tenían piedras afuera, no sé por qué, sí. Y nosotros todas las noches que pasábamos, o sea, todos los sábados que pasábamos borrachos, o sea, todos los sábados, cogíamos las piedras que había en la Tía Petaca y nos las llevamos al Parque Pindatelli. Nada, a la semana siguiente volvían a aparecer, pero... También está el Moby Dick, pero eso está en la acera enfrente. Con buena cerveza. Está en la misma acera que la Tabombillas. Sí, enfrente de la Tía Petaca. Sí, es que... Ah, enfrente, vale. Sí. Ya me he vuelto a liar. Qué mafioso. Ya verás como la próxima vez que vaya al Molino 7 mira la otra acera. Es tremendo. Bueno, que sepas que tiene esta guía inversa, tú sabrás. ¿En lo del Rock and Blues? No, en el Moliner. Yo lo de la taquilla inversa es otra cosa que no acabo de ver porque la gente es muy racana. Tú has empezado. Sí. Mira, me moló el Ricky, J. Carpín, que en un concierto de Coda, creo que fue, estaba cogiendo las latillas y sugiriéndole a la gente que metiera algo, viendo el rancirio que había. Ah. Y me pareció genial el detalle, coño, es que él también es músico, joder. Yo tampoco lo veo, la taquilla inversa. Es una cosa que es claro, los hosteleros han dicho, mira, yo, si me ahorro pagar a la sala, claro. Pagar al grupo y la gente, y la gente, joder, pues por una entrada, tío. Claro. Una entrada y obliga a la gente que pague, que sean 5 euros. Entonces te aseguras que todo el mundo paga 5 euros. Pero si pones la taquilla inversa, no te aseguras que todo el mundo ponga 5 euros. Muchos no ponen nada, otros ponen 2 o 3 euros, otros ponen 10. Pero a mí no me parece justo tampoco. Si estuve en el último programa, tuvimos a Mike de la Creedence y nos estuvo comentando eso, que él, pues, le gusta llevar grupos y pagar a la gente que toca, claro. que es lo suyo. Claro. Yo soy otro desde aquí, a ti, igual de aquí inversa. Lo he visto en algún concierto. Mira, curiosamente, uno de los conciertos que fue, podríamos decir que taquilla inversa por parte del grupo, que además me alucinó, estábamos una noche en el Corazón Verde. Vinieron dos chiquitos, estábamos abajo en la terraza, que era veranillo y tal, y se sentaron en la valla del canal y le dijeron a María Luisa, oye, ¿podemos tocar aquí y tal? ¿Dónde? ¿En la valla? Sí, aquí. Y van los tíos, dos guitarras de estas de Jazz Manouche, en plan, sí. con la peña que con Danjo Reijard y tal, y se pusieron ahí a tocar, impresionantes. O sea, yo pocas veces he visto algo, y la gente pues, les dio dinero... Pero vamos, hipermerecido. Claro. O sea. Es que lo de la taquilla inversa tampoco se ha inventado nada. Lo que pasa es que la taquilla inversa siempre ha sido gente que ha tocado en la calle, lo que dices tú, en las terrazas, y se han llevado el dinero que ha querido dar la gente motu propio. Pero lo que no puedes hacer, creo yo, es tener un garito y que tener una gente que está tocando, que te está llenando el garito, porque está trayendo gente y no les pagas. O sea, me parece lamentable. No, y en el caso de esto, pues bueno, fue iniciativa de ellos, pues oye, ahí tampoco se podía cobrar entrada de ninguna manera, pues oye, bien, pero eso es lo que dices tú, tener un bar y hacerlo así, a mí no me motiva. Pues figuras, se nos ha acabado el tiempo así. Y sin cenar. Sin enterarnos. Sin cenar. Beber, madre mía, si hubieras llegado antes hubiera habido con el consejo conmigo, pero... Pues ya desearos mucha suerte el jueves, que se llene en el Rock and Blues y que paga, ¿no? Aunque sea gratis el concierto. Sí, sí. Claro, sí, menos sí, mal. Sí, Rock and Blues paga... Y mira, te voy a decir más, el Rock and Blues te paga antes de tocar. Es una cosa curiosísima. Y con lo cual, si me largo, no. Pero para que veas el cambio, ¿no? De una sala que no te paga y encima pide que la gente ponga la taquilla inversa, a este, que tienes un backline increíble y un sonidazo, unos buenos medios, y encima te paga antes de tocar. Y te trata bien el escenario, te dan ágape, lo que quieras tomar, lo que sea, en otros sitios casualmente, no. Sí. Oye, con Gonzo ha habido mucha gente que le ha dado miedo el darle barra libre. Que no, no, deja que te pagamos. Tú pagas las cervezas y nosotros te pagamos, que nos sale más barato. Sí, yo me acuerdo de una de esas. Claro. En Ibiza. ¿En Ibiza? No, que íbamos, en lugar de ensayar en el local de ensayo, ensayábamos en un garito mientras la gente cenaba. Y nos pagó nada, pero ensayáis, podéis repetir canciones y tal, tal, y os quedáis a cenar. Y él me dijo, a ver, ¿cómo se puede cenar toda la noche chuletón, tío? Que te pago por tocar. Oye, me acuerdo cuando estuvimos tocando, claro, cuando iba con vosotros con la mesilla de mezclas y tal, que estuvimos, no sé, siempre ves, con mi iglesia, no, era Jerez, no Jaén, cuando Jaén. Jerez era, o Jaén. Jaén. No, está en Jaén. Que ahí nos dieron de beber todo lo que nos dio la gana, luego nos dieron alojamiento, que dormimos en la terraza de la este. Pero que sí, yo dormí de miedo, tío. Bueno, la verdad es que tampoco estábamos para dormir en una cama, pero bueno. Que nos hicimos una foto debajo del cartel de Guarromán cuando pasamos por allí. Hostia, Guarromán, un clásico, ¿eh? Mirando sí, sí. Debajo del cartel de Guarromán, claro. Sí. Pero bueno, pues vamos a despedir el programa. Muchas gracias por haber venido, figuras. Espero que el jueves, seguro que metáis, pero bueno, intentaré llegar pronto. Así, ya sabes, si vas al concierto, llega pronto, pero no llegues antes que yo, así me vas a dejar en la calle. Eso es. Gracias a ti, gracias a cómo nos has tratado y hasta cuando quieras. A vosotros, figuras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, figuras. Y ahora vais a oír a Gonzo, está aquí de fondo. Quedaros con la risita que mola mogollón. Now you've heard of the purple people little. And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling me in copies. I could want to sell to Desi too. Digging home.